seguirán mis naves, porque remotos mares de callado dolor. Vida, te alcanzarán mis notas como blancas gaviotas y te dirán mi amor. Oye, la lejanía te clama, pero mis brazos llaman en un perdón.